Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Bueno, soy Karina Riquelme, abogada de Pablo San Martín Chuñil y querellante en la causa por desaparición de Julio Chuñil. Hemos viajado desde Temuco, desde Gualmapu, a solicitar colaboración a las instituciones encargadas de resguardar y de exigirle al Estado que cumpla con sus obligaciones internacionales, en este caso las instituciones, en particular el Ministerio Público, por el descubrimiento en específico hoy día respecto de la vulneración al debido proceso en relación a la investigación que se está llevando por la desaparición de Julio Chuñil. Ciertamente, en este proceso particular han existido vulneraciones que han sido denunciadas y ya hay dos causas penales abiertas, una por apremios ilegítimos, otra por violación del secreto, dos hechos bastante graves que se vivieron al principio de la investigación. Y hoy día, en el acceso que tenemos, evidentemente como querellantes de la causa, pudimos acceder a un documento que da cuenta de que la Fiscalía, de manera oculta y subrepticiamente, se encuentra utilizando testigos con identidad reservada para inculpar a los familiares de Julio Chuñil. Cuando se ha pedido a la Fiscalía directamente que nos diga la calidad en la cual se encuentran los hijos, ellos afirman que se encuentran en calidad de víctimas. Lo cierto es que la historia que se encuentra accesible evidentemente a los intervinientes en esta calidad en el Poder Judicial da cuenta de que no es como víctimas como se les está tratando según nuestro Código Procesal Penal, según nuestro Estado de Derecho, sino que se han realizado diligencias que se realizan en contra de personas que tienen calidad de imputados. Se ha solicitado a la Fiscalía a través de correo electrónico, pues como lo dijo mi colega, no tenemos acceso a Fiscalía en línea, ya no podemos litigar en la causa sin que tengamos respuesta alguna del Ministerio Público respecto de aquello. Los nombres de los testigos protegidos que se están utilizando y la declaración en específico a qué se refieren. ¿Y por qué estos antecedentes en definitiva darían cuenta de que habrían antecedentes para solicitar diligencias incriminatorias en contra de los hijos? No se nos ha dado respuesta alguna ya a 10 días y es por eso que hemos venido acá a hacer esta denuncia y evaluando también las acciones legales pertinentes respecto de aquellos hechos. Se trata de una acción oculta. Se trata además de una doble calidad extraña que también se le ha ocultado directamente a las familiares. Y además, denunciar que teniendo la Fiscalía antecedentes ciertos, en particular respecto del primer imputado que ha sido denunciado públicamente y respecto del cual se le han entregado antecedentes ciertos también a Fiscalía, no se ha realizado ninguna actividad destinada a comprobar su participación. Hoy día sabemos y existe en los antecedentes de investigación que Juan Carlos Mostar ha tenido conversaciones respecto de las cuales ha reconocido que sabe que a Julia Chuñil la quemaron. Respecto de dicha información no se ha hecho absolutamente nada. Ciertamente que este antecedente muy delicado y existiendo otros antecedentes también muy delicados, no se han hecho públicos por el respeto que tanto la familia como la investigación se merece. Hoy día ya, existiendo esta fiscalía que no contesta las solicitudes, que se pidió cambio de fiscal, que no atiende a la familia, que no nos deja ingresar para litigar, estos antecedentes deben ser conocidos por la opinión pública, por la sociedad y por las instituciones encargadas de resguardar los derechos de la familia, antes de que tengamos otro tipo de acciones más afectatorias a quienes hoy día debieran ser víctimas, debieran estar llevando su duelo y debieran estar siendo amparados por el Estado. Esa debiera ser su calidad, desgraciadamente no ha sido así, el Ministerio Público no está al debe, sino que el Ministerio Público está vulnerando los derechos, algo que quienes vivimos en Gualmapu lo conocemos muy bien respecto del pueblo mapuche. Y esperamos entonces que con esta denuncia hoy día se acepte el cambio de fiscalía por otras fiscalías que no sean ni del Biobío ni de la Araucanía, para que se realice una investigación no en contra de personas del pueblo mapuche, sino una investigación que realmente nos dé lo que necesitamos, que es encontrar a Julia Chunil. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, hola, muy buena tarde, buen día, buena noche, dependiendo de cuándo estés escuchando esta nueva edición de la Boletina Informativa, noticiero de Radio Humedales. Por aquí, desde el estudio de Elmira Carrillo Paz, les saluda Pau, y desde el otro lado de la cordillera. Desde aquí las saluda Miriam Georgian, desde la Casa de Artemisa. Qué bueno saludarte, Miri. Te extrañé las últimas ediciones que no pudiste estar, pero igual estuviste con tus tremendas columnas, así que gracias por ese trabajo que siempre hace. Mis aportes, un gusto y un honor. Bueno, partimos, por supuesto, que hablando de Julia Chunil, partimos de hecho este noticiero escuchando parte de lo que fue este punto de prensa donde Karina Riquelme, abogada de la familia de Julia Chunil, indica la existencia de este audio donde se sostiene que Julia fue quemada. Este registro se hizo público el día martes pasado, o sea, el día, estoy un poco perdida en la fecha, el martes 30. Martes 30 de septiembre, coincidentemente con este Día contra el Racismo en este lado del mundo, en memoria de Joan Florville. Y bueno, partimos con esta terrible noticia en relación a lo que sucedió con Julia, defensora de la vida, defensora de la tierra, y este audio que comparte Karina Riquelme, que además representa, bueno, ella representa a la defensora, también a la familia, y lo que, como escuchaban, tiene acceso a este registro de la plataforma de fiscalía en línea, y que pese a conocerse su existencia, la Fiscalía Regional de Los Ríos no ha hecho absolutamente nada. Quizás sea bueno recordar acá a Pauli quién es el fiscal a cargo, ¿no? Sí, eso queremos. Es tristemente conocido, ¿no? Jaime Caifil, que sí, también intervino como fiscal en la causa de Macarena Valdés. Sí, sí, vamos a hablar de Jaime Caifil. Estoy leyendo una nota del Ciudadano, y bueno, quienes denuncian, fiscal Jaime Caifil se niega a abrir el juicio, igual como hizo con caso de Macarena Valdés, existiendo clara evidencia y otra escucha telefónica que vincula al empresario Morstad a armas de fuego no autorizadas. La fiscalía persiste en acumular elementos para un montaje que desvíe la atención de quien figura como el principal responsable, el empresario agroforestal vinculado a redes de poder político y financiero en la región de Los Ríos. Esta cruda revelación que escuchamos al inicio de la interceptación telefónica autorizada, además, la hicieron en Santiago, en Codepu, y fueron parte las abogadas defensoras de la familia, Male Santana y Karina Riquelme. A ellas y a Carmen Caifil, la fiscalía les cerró hace 10 días todo acceso al caso, anulando su acreditación y dejando sin respuesta sus insistentes reclamos hasta ahora. Quedaron al margen de toda información, lo cual denunciaron como un grave incumplimiento de las medidas cautelares de la CID. En este equipo jurídico también estaban Pablo San Martín, hijo mayor de Julia, Juan Aguilera de la Comisión Ética contra la Tortura y Rodrigo Bustos de Amnistía Internacional, quien reiteró la necesidad de cuidar el debido proceso y asegurar el acceso a la justicia. Así que funamos y denunciamos a este fiscal Jaime Caifil. Esperamos que haya un cambio de fiscal, que es, o sea, es lo que debiese suceder con todos estos antecedentes. Y también, además, porque este caso ya tiene alcance interamericano, por lo menos, ¿no? Ya que recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había interpelado al gobierno de Gabriel Boric para que tome cartas, ¿no?, en el asunto, que dé respuestas a la urgencia de este caso, cosa que hasta ahora no hizo. Y bueno, el Poder Judicial es un instrumento más, ¿no?, de toda esta impunidad. Sí, sí. Y esta, bueno, esto te dijo. Sí, sí, quería agregar algo cortito, hablando de Jaime Caifil, que es el mismo fiscal en el que el equipo jurídico solicitó no fuera designado en el caso por su sesgo ideológico. En vez de formalizar al empresario en un juicio, escogió ampliar la lista de sospechosos a los tres hijos de Julia Chuñil, más otros miembros y amigos de la familia. Existiendo clara evidencia y otra escucha telefónica que vincula a Morstad a armas de fuego no autorizada, la fiscalía persiste en acumular elementos para un montaje que desvíe la atención de quien figura como el principal responsable, el empresario agroforestal vinculado a redes de poder político y financiero en la región de Los Ríos. Además, recordemos que que apenas desaparece Julia Chuñil, se empieza a hacer pública esta frase que ella dijo: si me pasa algo, ya saben quién fue, una frase premonitoria de Julia Chuñil que en su entorno fue emitida tras la serie de amenazas que precedieron a su desaparición. Y en relación a esta filtración, el ciudadano pone error o filtración interesada, y bueno, en la web del Ministerio de Justicia y o de la Fiscalía estuvo por algunas horas disponible por un incomprensible error o por un plan deliberado hace unos días el oficio reservado 1849 del fiscal Calfil dirigido al juez de garantía de Los Lagos solicitando medidas intrusivas, entre paréntesis, intercepciones telefónicas no sumadas a la carpeta investigativa. O sea, evidentemente hay un intento de protección de este empresario, como ya antes lo ha hecho este fiscal conocido por ser un fiscal racista en búsqueda de verdad y justicia por crímenes de defensora. Estamos hablando de Jaime Calfil. Que ya fue cómplice de limpiar la cara de la empresa RP Global, ¿no? En el caso de Macarena Valdés. Sí, sí. Y tienes ahí tú una nota que escribe Claudia Corol, que nos podrías compartir algunos extractos. En el Claudia Corol, también desde aquí, desde Argentina, es un caso que venimos siguiendo y acompañando. Hoy Claudia Corol sacó en Página 12 una nota justamente titulada Si algo me pasa, ya saben quién fue. Y ahí hace un perfil y recuerda quién es este empresario forestal, como para poder tenerlo también en su contexto criminal, ¿no? Uh-huh. Juan Carlos Mozart Anwater. Que está en calidad de imputado en la causa, es descendiente de uno de los más conocidos colonos alemanes del siglo XIX, Carlos Anwanter. Es dueño del predio La Fritz, donde fue vista por última vez Julia Chuñil, y también, bueno, recuerda que la colonización alemana en Chile data del 1845. Esta familia fue beneficiada en el proceso de adquisición de tierras por la dictadura de Pinochet. En el gobierno de Salvador Allende, esas tierras fueron parte de la reforma agraria, pero Pinochet luego las privatizó. Según relata una nota de investigación, Lucía Sepúlveda, este empresario agroforestal, fuertemente vinculado a redes del poder político económico de la región de Los Ríos, es además deudor del Estado, porque jamás canceló los más de 1.000 millones de pesos que le debe a la CONADI, que le devolvió la propiedad de las 900 hectáreas en disputa. Y bueno, toca con estos antecedentes recordar el concepto de sicariato empresarial, ¿no? Uh-huh. Tolerado además, ¿no? Por carabineros, por gobierno, por la justicia. Sí, por gobierno feminista. Recordemos que estamos en un gobierno ecologista feminista. Sí. Así es. Qué importante nombrarlos igual a estos empresarios, conocer de dónde vienen sus historias, o sea, esta historia de colonización, de latifundio, de usurpación, relacionada por supuesto con la dictadura de Pinochet. Y bueno, esa era mucho la sensación en el pasado 30 de septiembre, luego de saber estos horrorosos detalles sobre la muerte y el secuestro de Julia. Era, o sea, en dictadura lo hicieron y se sigue haciendo, la dictadura nunca ha terminado. Entonces había también un ambiente de mucha conmoción, de mucha desazón y también de mucha impotencia por lo evidente de la impunidad. O sea, hay nombres, hay escuchas telefónicas, pero no hay nadie con un proceso judicial encima. No así con lo que ocurre con comuneros mapuches que están procesados, están enjuiciados con testigos protegidos, o que están en cárcel a las esperas de juicio. Entonces genera mucha impotencia el sesgo racista de la justicia y darnos cuenta como justicia para quiénes, que es como lo que ocurre aquí y en el mundo. Ya vamos a estar hablando de lo que está ocurriendo en Palestina, en Ecuador, en Argentina. Y también, bueno, en relación a esto que dices de la criminalización del pueblo mapuche, también sucede del lado argentino, y es por eso que ayer las mujeres, el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, se hizo presente en la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y participaron pidiendo justicia y verdad por Julia Chunil. Ahí estuvimos acompañándolas, y bueno, así que también desde aquí la misma criminalización y las mismas compañeras denunciantes también levantan su voz y acompañan este pedido de justicia y verdad. Sí, que es lo mismo que pide la familia de Julia cuando se hace pública esta información, que bueno, piden respeto y apoyo hacia la familia en estos momentos difíciles, asimilando de no poder verla con vida. Damos agradecimiento a todos por el apoyo que nos han brindado, donde nos dieron fuerzas para seguir en su búsqueda casi un año de su desaparición. Esperamos que se siga la investigación y que esta persona sea investigada y nos entregue a Julia Chunil Catricura. Hacemos un llamado a convocatoria para manifestar y exigir que esta persona diga dónde está. Es difícil contener las lágrimas. Como familia nos mantendremos firmes para esperar a Julia, darle un descanso como se debe y prontamente que se haga justicia y que esta persona pague por el dolor que le causó a la familia después de meses de tristeza, angustia y los intentos de montaje. Julia Chunil Catricura quedará marcada en la historia como la gran mujer valiente que luchó por sus derechos y siempre orgullosa de sus raíces mapuche. Vamos a irnos a escuchar registros sonoros de lo que fue el 30 de septiembre acá en la ciudad de Santiago, el Día Popular contra el Racismo, como lo nombran ahí quienes son parte de la organización. Y el 30 de septiembre, Día contra el Racismo en memoria de Joan Florville, una mujer haitiana que muere luego de recibir distintos tipos de violencia institucional, violencia racista, y desde memoria por ella se conmemora el 30 de septiembre, cada 30 de septiembre, ya hace 8 años de la muerte de Joan Florville este día, y coincide con esta información. Así que les queremos compartir, y bueno, no solo en memoria de Joan Florville, también en el caso de D'Angeline, esta niña haitiana que muere en un jardín perteneciente a las redes de jardines del estado Junji, en Rengo, también otra muerte que está ahí en la impunidad. Y es en este contexto que hicimos varios registros. El primero que van a escuchar es de Pablo, hijo de Julia Chunil, quien se hace parte de esta marcha, y es una de las primeras puntos de prensa que hace luego de que se comunique esta información. Así que vamos a escuchar no solo a Pablo, sino que también vamos a escuchar distintas voces que fueron parte de este Día contra el Racismo acá en Santiago, y contarte que hace un ratito escuchaste la música de Constanza Nahuelpan con Cheu Muley Julia Chunil. Vamos a escuchar este registro sonoro, este compilado sonoro, y volvemos con más noticias en la boletina informativa. Para mí es muy triste, lamentable lo que lo acabamos de esperar hoy día. Para mí es un momento de angustia, rabia, pena, porque no se están haciendo las cosas bien en cuanto a la investigación. Para nosotros, a nosotros los intentaron hacer un montaje, a mi hermana la tuvieron dentro de un furgón para que se culpara de algo que no se había hecho, y ahora a lo mejor probablemente mañana o pasado mañana iremos a ser nosotros como hijos también de Julia Chunil. Pero lo que pasó hoy día para nosotros fue terrible. La abogada recién hizo el comunicado hoy día. No sabemos de cuándo ha tenido que haber estado esto, porque estaba todo oculto. Y nosotros no sabíamos nada. A lo mejor si a él lo estaban investigando, ¿no? Ha tenido que haber sido de hace mucho rato esta información. Imagínate, nosotros lo venimos a enterar ahora. Y es muy terrible porque A lo mejor si nosotros le hubiésemos pillado esa llamada, esa interferencia del teléfono, ya hubiésemos estado detenidos. Pero acá pasa todo lo contrario, que no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. Nosotros le entregamos un audio a Fiscalía, a las policías, desde el primer minuto. Nosotros hemos cooperado en todo momento con las policías, pero resulta que no hemos tenido ningún resultado. Van 11 meses, se van a cumplir ahora el 8 de octubre, y no tenemos nada, ningún resultado. ¿Pero por qué no hemos tenido ningún resultado? Porque a nosotros, como familia, lo están investigando y nosotros no tenemos nada que ver con la desaparición de nuestra madre. Y por eso no tienen nada las policías. Y a nosotros nos quieren hacer un montaje para culparlos de este hecho que está pasando ahí en la región de Los Ríos. Bueno, ahora, como ustedes bien saben, que hoy día recién se hizo ese informe de que interferieron el teléfono de Juan Carlos Mota en Albante, y él dice, le conversa al papá, que a mi mamá la quemaron. Es terrible para nosotros, es terrible. Pero aquí estamos dando la cara y seguir pidiendo ayuda, porque imagínense luchar contra la fiscalía, un fiscal regional que estaba presente cuando le hicieron el interrogativo a mi hermana dentro del furgón, y que le trataron de hacerle que se echara la culpa ese 30 de enero. Ella es Joan, mujer afrodescendiente, que fue discriminada brutalmente por distintas instituciones acá en Santiago de Chile, lo que le costó su vida. Ella, esta foto que ustedes ven aquí, fue tomada por mi persona. Era una mujer joven, 27 años, y por la golpiza y por todos los malos tratos y vejaciones que pasó, le costaron su vida. Hoy día están todos aquí reunidos para demostrar y que ustedes tomen conciencia que el racismo mata, el racismo destruye familias, el racismo toma vida de las personas que sufren por el color de su piel. Actualmente en Chile hay alrededor de 90.000 haitianos, muchos de ellos con hijos afrodescendientes que son chilenos, y por ellos tenemos esta lucha familiar. Llevamos 8 años pidiendo justicia, hemos tomado distintas acciones legales, de las cuales hemos ganado 4 y estamos en la quinta. Porque no debe suceder que otra vez acá en Chile mujeres afrodescendientes o niños sufran racismo. Gracias por estar aquí en conmemoración del 8º año de fallecimiento de Joan Flor Vil. Ella es Joan, por ella estamos acá, y todos los años que hemos hecho esta junta se nos unen distintas familias. Y hoy día veo con horror que en vez de decir hoy ha ido bajando, al contrario, el racismo y discriminación va aumentando. Distintas familias, y comparto sin honor, compañeros, compañeras, lo siento en el alma porque sé lo que se siente que alguien del Estado de Chile tome la vida de tu ser querido. Gracias por escucharnos. Al día de hoy el discurso, la deshumanización, el hecho de que se nos ignoren, se nos excluyan de nuestros derechos por el simple hecho de haber migrado. Nadie tiene ganas de migrar. Migramos por distintas razones y créanme que no son las mejores. En Chile, la negritud resiste hace mucho tiempo y créanme que no es fácil. No es fácil salir a la calle y que nos miren con asco. No es fácil ir al médico y que nos traten con xenofobia por el simple hecho de no saber pronunciar la R, o que nos comamos una S, o que el sistema no nos quiera dar un RU cuando hemos pagado 300.000 multas y al año son más de millones, miles de millones, lo que entregamos los migrantes para poder tener una visa regular. Entonces no, no somos parásitos del Estado. Resulta que para que el sistema pueda servir, necesitan mano de obra barata a la que no se les paga, a la que se les vulnera y a la que quieren tener aparte. Por eso estamos aquí. Voy a volver a gritar: ¡las negras! ¡Las negras! ¡Las negras dónde están! ¡Las matan y las violan y nadie hace nada! ¡Las negras! ¡Las negras! ¡Las negras dónde están! ¡Las matan y las violan y nadie hace nada! ¡Chilena o extranjera! ¡La misma clase obrera! ¡Chilena o extranjera! ¡La misma clase obrera! ¡Chilena o extranjera! ¡La misma clase obrera! Hola, ¿cómo están? Me llamo Bianca, me conocen como Neki, soy cantante y soy afrochilena. Y bueno, creo que es importante igual dar mi perspectiva como mujer afrochilena. Creo que es importante estos espacios, es importante estos llamados a que nos convoquemos entre todos, y es bacán ver que hay tanto interés en el antirracismo, porque es una lucha que se sintió muy solitaria durante muchos años. Y no, es un llamado más que nada a que le pongamos mucho ojo y mucho cuidado a los niños. A los niños afrochilenos que están creciendo, a los niños migrantes que están niños migrantes también que están creciendo, que están sufriendo demasiado, pero en serio que están sufriendo mucho. Así que, no sé, las infancias negras en Chile están sufriendo y, como decían acá las compañeras, el racismo mata. Y nosotros hemos podido ver esto muchas veces y estamos muy cansados. Muy tristes, y eso, de verdad estamos cansados y muy tristes. Espero que ahora, sobre todo en esta etapa en la que vamos a votar, tomemos conciencia y podamos compartir también esto en nuestras redes sociales, que podamos usar nuestra voz, porque el fascismo está creciendo de una forma demasiado acelerada. Yo tengo mucho miedo de que salga alguien, bueno, ¿para qué vamos a dar nombres? Pero la mitad de los que están ahí son todos unas basuras y plantean cosas muy horribles y muy peligrosas para todas las personas que estamos acá. Así que espero que tomemos conciencia en todos estos aspectos y que, no sé, tengamos más amor y más conciencia, sobre todo para las personas racializadas, la gente migrante, que es tan difícil ahora hablar de migración. Hay gente que es feminista y hay gente que es de izquierda, pero habla de migración. No, no pueden hablar de migración. Hasta ahí nomás les llega su inclusión. Así que espero que, si estamos acá, que seamos todos personas antirracistas, antixenofóbicas y así un montón de cosas. Tenía 7 años apenas. Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡negra! Represento al Chile que tanto niegan, que no está en libros de historia, al que siempre dejan fuera. A Chile que llena de alegría sus calles, de intercambios culturales, colores y detalles. Al Chile de escuela pública, de periferia, del que tiene que joderse para salir de la miseria. Al que difícilmente verás en la academia, el Chile que nadie escucha, el Chile al que silencian. Devuélvete a tu país, me gritan en la calle, y me pregunto cuál es si no es el que me vio nacer. Estas calles me vieron crecer, florecer, hacer y deshacer, pero al parecer no puedo pertenecer, a pesar de que aquí me vieron nacer. Con mentalidad de así no hay nada que hacer, yo sigo en la mía y no te pienso convencer. Porque no importa lo que digan, yo sé de dónde vengo. No importa lo que hagan, yo sé lo que represento. No quiero seguir escuchando tu argumento, fue suficiente, ahora quédate en silencio. No importa lo que digan, yo sé de dónde vengo. No importa lo que hagan, yo sé lo que represento. Represento mi lucha y mi resistencia, represento mi conciencia y mi existencia. Es importante que hablemos de esos temas. Mientras haya niños negros sufriendo en las escuelas, mientras sigan violentándonos por nuestro color, y que por eso algunos piensen que tengo menos valor. No soy mejor que tú, no eres mejor que yo, solo quiero vivir mi vida sin tanto dolor. Este país es un país multicolor, todo cambiará cuando vivamos con amor. Y aunque a veces me duela y aunque a veces discuta, no tengo miedo a nada, sigo fuerte en pie de lucha. Mientras que tenga voz quiero que se escuche bien fuerte, que se escuche en cada rincón y que a todos despierte. Y aunque a veces me duela y aunque a veces discuta, no tengo miedo a nada, sigo fuerte en pie de lucha. Mientras que tenga voz quiero que se escuche bien fuerte, que se escuche en cada rincón y que a todos despierte. Voy en adelante, no quiero lastiar mi cabeza, y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún dictador, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? No importa lo que digan, yo sé de dónde vengo. No importa lo que hagan, yo sé lo que represento. No quiero seguir escuchando tu argumento, fue suficiente, ahora quédate en silencio. No importa lo que digan, yo sé de dónde vengo. No importa lo que hagan, yo sé lo que represento. Represento mi lucha y mi resistencia. Represento mi conciencia y mi existencia. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta con información. Vamos a compartir información sobre el Ecuador y sobre lo que está pasando en Palestina y con esta flotilla de la cual ha habido mucha atención mundial, mucha manifestación ahí, con muy emocionante lo que ha ocurrido con este ejercicio colectivo de personas más allá. O sea, no estamos hablando aquí de gobiernos, de estados, sino que de personas de distintos lugares del mundo que fueron parte de esta flotilla. Una flotilla que zarpó a finales de agosto y que estuvo todo septiembre navegando por el Mediterráneo, tocando distintos puntos, hasta, bueno, justamente el día del Yom Kippur, el día del perdón, fue que intervienen, ¿no?, las fuerzas israelíes para desarmarla, detenerla. Y bueno, una flotilla conformada por... ¿cuántas? Como 47 naciones, ¿verdad? Sí, sí. Integrantes de sí. Diversas naciones que se han sumado. Pequeños barcos estuvieron escoltados por dos fragatas hasta hace unos días y siguieron las embarcaciones sabiendo que podía pasar lo que finalmente pasó, pero armando, con la intención de armar este corredor humanitario para llevar medicinas y alimentos al pueblo palestino. Sí, estamos hablando de la flotilla Global Sumud, donde hay muchos registros. Te invitamos a que veas en las redes sociales los registros pasados, los presentes. A mí me gusta mucho revisar las redes sociales de Acción por Palestina, donde hablan de que, claro, esta flotilla ha sido un éxito porque ha vuelto a poner sobre la mesa la impunidad de Israel, que viola el derecho internacional secuestrando a punta de fusiles a activistas del Global Sumud flotilla y en aguas internacionales. Y bueno, a pesar de este secuestro, que la flotilla no haya logrado llegar a Palestina, ha sido un éxito, dicen, porque el mundo entero se ha echado en la calle mostrando su apoyo e indignación. Así es. Bueno, ya hay una página oficial, globalsumudflotilla.org, y ahí está el detalle de cada una de las embarcaciones, sus integrantes y los testimonios, ¿no?, en distintos idiomas que conformaron y de alguna manera impulsaron este movimiento. Sí, ya hace 5, o sea, el día de hoy, viernes 3 de octubre, habló la abogada Luvna Yuma del equipo jurídico de la flotilla, quien confirmó a la agencia EFE que un total de 473 tripulantes de la Globa Azumul flotilla detenidos por Israel mientras navegaban en aguas internacionales con destino a Gaza han sido trasladados a la prisión de Saharonim en el desierto de Negev y desde allí previsiblemente serán deportados a sus países de origen. Por lo mismo, hay distintas organizaciones o de distintas redes sociales se está exigiendo ya protección a los estados a los que pertenecen estas personas, estas 473 personas secuestradas. No sé si quieres agregar algo más. También hay una declaración pública en Acción por Palestina donde se condena los ataques contra la flotilla Global Sumud y aquí en este caso exigencias de acciones del gobierno de Chile para proteger a las dos chilenas que iban en esta flotilla. Estamos hablando de María Rodríguez y Lorena Delgado. Sí, bueno, hay una declaración pública con varios puntos, ¿no? Uh-huh. La exigencia de protección a quienes están detenidos, la exigencia de que se cumplan, digamos, las obligaciones internacionales, y bueno, por supuesto, una condena que ya tuvo en la semana en la Asamblea de Naciones Unidas, ¿no? Un repudio masivo cuando el criminal de guerra, Netanyahu, toma la palabra. Hubo un retiro masivo de representantes de naciones, quedó prácticamente vacío el salón de Naciones Unidas, y bueno, también como un acto de protesta. Sí, así que súmense las acciones. Estuvimos también, hemos estado difundiendo por las redes sociales el boicot a las marcas, que tiene un efecto. Hay un llamamiento para el 11 de octubre a acciones y marchas por Palestina. Luego viene el 12 de octubre, Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas, donde también hay un llamado ahí a organizarte en tu territorio. Y ya un llamado más grande, volviendo al caso de Julia Chuñil, para el 8 de noviembre, que es cuando se cumple un año desde su desaparición. Así que hay tiempo para que organices en tu territorio. El pasado miércoles hubo acciones en distintos lugares de Chile y el mundo, también coincidentemente por el caso de Julia Chuñil y también por el secuestro de la flotilla. Sí. Y bueno, cerremos este bloque con lo que está pasando con Ecuador. Así es, bueno, Ecuador tiene convocada por la CONAIE, la Comisión Nacional Indígena de Ecuador, tiene su llamamiento a un paro nacional desde hace ya varios días, y en medio de estas brutales represiones que ha vivido el pueblo ecuatoriano, hay un muerto indígena de nombre Efraín Fuérez, un comunero indígena de Huicocha, que fue asesinado por Fuerzas Armadas durante este paro nacional. Hay un pronunciamiento, ¿no?, de la CONAIE que llamó a continuar con este paro y se pide la solidaridad, por supuesto, del mundo, ¿no?, para exigir justicia. Bueno, un paro que inició como muchos paros, ¿no? Uh-huh. Por aumentos por decreto de la gasolina o por quita de derechos también. En este caso, masivamente ha tenido respuesta este paro y, bueno, es el gobierno de Daniel Noboa, presidente de Ecuador, quien ya desde hace mucho viene dando muestras de su carácter autoritario. Uh-huh. Y bueno, hay distintas expresiones desde distintos lugares del mundo para exigir que cesen las hostilidades y que se pueda restablecer el diálogo. Sí, bueno, todas las noticias muy relacionadas en el racismo, lo que más denuncian o acusan los pueblos indígenas del Ecuador es la acusación de Noboa de llamarlos terroristas, cuando es él el que llena de milicos las calles, asesinan a uno de los comuneros. Y lo mismo que está pasando con Palestina, lo que está pasando con Julia Chuñil, y coincidentemente con este 30 de septiembre, Día contra el Racismo, así que es un programa bien especial en relación a denuncia y repudio contra el racismo y sus distintas formas. Y contarles que el Consejo Ampliado de la CONAIE ratifica, como decía Miri, continuidad del paro nacional. Resolvieron mantener la resistencia en el paro nacional frente a un gobierno autoritario. Las demandas se reafirman, derogatoria del decreto 126, defensa de territorios y derechos colectivos, reducción del IVA, fortalecimiento de salud y educación, libertad de los detenidos, justicia para Efraín Fueres y rechazo a la constituyente que busca eliminar derechos. Se convoca a sostener la unidad, la solidaridad y los corredores humanitarios. Toda esta información la puedes buscar en las redes sociales de CONAIE. Y también hace un tiempo en la boletina estuvimos dándoles a conocer las redes sociales de Giras al Aire, que también están en el Ecuador. A estas compañeras las conocimos en el encuentro de Justicia Climática y ellas también están difundiendo qué es lo que está pasando en el Ecuador en estos últimos meses, por si te quieres enterar más en detalle de qué provoca este levantamiento, que por supuesto que están entrelazados con otros levantamientos como el que hubo aquí hace algunos años con el llamado estallido social. Uh-huh. Bueno, y también en las redes de la CONAIE hay una campaña, ¿no?, que dice "Yo no soy terrorista", y distintas personas desde distintas profesiones declaran su derecho a la protesta. Sí. Así que también las pueden encontrar en el Instagram de la CONAIE. Eso. Confederación Nacional Indígena de Ecuador. Del Ecuador. Ahí saludamos y acompañamos también la lucha que están dando desde esta parte del mundo. Vámonos a una pausita y ya volvemos para cerrar esta boletina del día de hoy. Resistencia contra el racismo y la violencia. Seguimos resistencia contra el racismo y la violencia. Seguimos resistencia. A romper relación con Israel. A romper relación con Israel. Policía, si fuera por estar el Estado el responsable, que nos diga dónde está. Que si fuera Y ya volvemos para cerrar esta edición contándoles de una mujer, una tremenda referente del movimiento de mujeres negras. ¿Quieres contarnos tú, Miri? Y de las Panteras Negras del Ejército Negro de Liberación. Y vamos a recordar hoy a Sata Shakur, una rebelde, una luchadora afroamericana que falleció el pasado 25 de septiembre. Falleció en Cuba, que es donde había recibido asilo político. Asata Shakur en los años 70 fue una de las Panteras Negras. Fue acusada, fue encarcelada por el asesinato de un policía en Nueva Jersey y fue declarada por el FBI como una mujer que profesaba una ideología radical en contra del gobierno estadounidense y una de las primeras de ser incluida en la lista de terroristas más buscados por el FBI. ¿Y por qué la buscaban? Porque fue encarcelada y a los 2 años un comando de las Panteras Negras la logra rescatar de la prisión, a partir de lo cual quedó fugitiva. Y es así que, bueno, se profuga a Cuba, donde el gobierno de Fidel Castro le brinda asilo político. Bueno, Shakur llevaba décadas en Cuba, protegida por autoridades de la isla que rechazaron en reiteradas ocasiones los pedidos de extradición hacia Estados Unidos. Y bueno, así fue que su figura llegó a convertirse en uno de los desafíos, ¿no?, más grandes de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Siempre hasta 2017, cuando Trump asumió por primera vez, fue una de las primeras cosas que le exigió a Cuba. Y bueno, finalmente, por supuesto, Cuba jamás la entregó. Y Assata Shakur, bueno, recordar, de alguna manera celebrada por su hija, ¿no?, Kakura Shakur, rindió su homenaje a los 78 años cuando falleció. Y bueno, nos queda como ejemplo de rebeldía, ¿no? Uh-huh. De este debate, ¿no? ¿Fue una terrorista o fue una luchadora por los derechos civiles? Uh-huh. Bueno, creo sin duda que fue una ferviente guerrera por la defensa de los derechos civiles. Assata Shakur es conocida por su frase: nadie en el mundo, nadie en la historia ha conseguido nunca su libertad apelando al sentido moral de quienes les oprimen. Gracias, Miri, por ese ejercicio de memoria para cerrar la boletina del día de hoy. Bienísimo. Así nos vamos entonces. Te invitamos a que compartas este material sonoro, a que compartas los registros que hemos ido haciendo desde el Instagram de Radio Humedales. Y como siempre, saludar a las radios amigas, a las radios que retransmiten este contenido sonoro. Agradecerte a ti, Miri, también por la edición del día de hoy. A ti, Pauli, y bueno, un saludo también, me despido. Hasta la próxima boletina. Hasta la próxima boletina. Un abrazo. Chao, chao. Chao. ¿Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales? Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org. Este capítulo fue creado, producido y editado por Miriam Georgian y Paulina de Pablo, quienes además operan Radio Controles. Las gráficas de la boletina las realiza Pajarita Cantora y la difusión es un trabajo sostenido por la equipa colectiva de Radio Humedales, que se contempla con Cicri Orellana, Mafe Solar, Pierina Rondanelli, Simri Bani, Camil Toro, Paula y Susti. Este programa fue grabado en el estudio Edelmira Carrillo Paz, en Santiago de Chile.